En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la radio líder del deporte en Radio Marca Elche. Encantados de saludarte también en Teleelche Televisión. Y para todos los que nos escucháis desde cualquier parte del mundo, a través de nuestras aplicaciones, YouTube y por supuesto también nuestras webs, las de Radio Marca Elche y Teleelche. Hoy es un miércoles lluvioso, frío, con apenas no llegamos ni a los 11 grados de temperatura y con la Navidad que ya está ahí. Y con magníficos partidos en esta Navidad, hasta tres antes de finalizar el año, en 8 días. El conjunto ilicitano puede consolidar su posición, quinto ahora mismo en playoff, pero ojo, con los mismos puntos que el octavo, hay un quíntuple empate entre el cuarto y el octavo, cinco equipos en la misma puntuación, solo separados por diferencia de goles. El Dense Elche se ha vendido todo el papel, las 700 y pico entradas que el Eldense mandó al Elche Club de Fútbol, es decir, que va a haber una gran entrada en el Pepico Amat. Recordamos, día del club designado por parte del equipo de Elda, y la afición del Elche allí va a estar. Un partido en el que por primera vez el técnico del Elche tiene a toda la plantilla a su disposición. Hoy, bajo la lluvia, entrenamiento en el Martínez Valero, hemos visto como Bambo Diaby y el Basan Rasani ya han entrenado con normalidad. Hoy el único que ha faltado por temas personales es Óscar Plano, pero no tendrá problemas en meter la cabeza, al menos en la convocatoria, porque va a ser una convocatoria cara, en la que también entran Alex Febas y Nico Fernández Mercau, tras no jugar el último partido por sanción, y la verdad es que a priori apuntan directamente al once titular. Ese partido frente al Eldense dará paso la semana que viene al encuentro frente al Racing de Santander. El próximo jueves a las 7 de la tarde en el Martínez Valero será la despedida de 2024 para la afición del Elche, puesto que el último partido de Liga en este año 2024 se jugará el domingo 22 en Castellón, en Castalia. Y tenemos ya horarios para los dos primeros partidos de 2025. La Copa del Rey, donde todo el mundo está ilusionado en eliminar a un primera, la Unión Deportiva Las Palmas, ya que el Elche cuenta con el factor campo. Se va a disputar ese partido en el Martínez Valero el domingo 5 de enero a las 12 del mediodía. Así que buen horario y buen día para luego comer y luego a la cabalgata de Reyes. Y el siguiente partido también será en el Martínez Valero, pero de Liga. Será el primero de Liga y el primero de la segunda vuelta de 2025. Jornada número 22, Elche-Zaragoza. Ahí es nada. Domingo 12 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Ahí hay una espina clavada del partido de ida, donde el Zaragoza ganó y ganó bien 3-0 al Elche. Y justo a partir de ahí se produjo el clic. El Elche cambió, lo hizo su entrenador, con cambio de sistema que le sirvió para empezar a sacar buenos resultados. Y el equipo poco a poco ha ido a más. Hasta el punto de que todos, entrenador y jugadores, lo reconocía Sarabia, lo reconocía Soricaba en nuestro programa Todo Gol, y hoy lo ha reconocido en rueda de prensa José Salinas, están en el mejor momento de la temporada.

Aquí seguimos en Radio Marca Elche en este miércoles 11 de diciembre. La plantilla del Elche Club de Fútbol hoy ha entrenado bajo la lluvia en el Estadio Martínez Valero, no demasiada, más frío que lluvia, incluso zonas de niebla, y lo cierto es que el invierno ha llegado. Ya era hora de que hiciera frío, no es que tenga yo especial interés, pero bueno, que está bien que la naturaleza pues siga su ritmo, aunque ya sabemos que la naturaleza se está haciendo un poco perezosa, los veranos ya alargan más y los inviernos, si es que se puede llamar invierno, son más cortitos, más bien otoño. Pero bueno, cuando viene el frío se nota, sobre todo porque el sábado íbamos en manga corta y el domingo ya íbamos con los abrigos de invierno. Bueno, vamos a dejar de hablar de meteorología, eso se lo dejo para nuestro compañero Vicente Bordonado. Hablamos de fútbol, hablamos del Elche, porque el equipo hoy en el entrenamiento hemos visto que, salvo Óscar Plano, que tenía resolver una cuestión personal, no ha entrenado, el resto han estado todos. Y es muy buena noticia que la enfermería se haya vaciado por primera vez. Recordemos que desde que empezó la temporada estaban John Chetaulla, Carlos Clerc operados, luego fueron cayendo futbolistas, ha caído Pedro Viga, Yago de Santiago, Josan, y más jugadores. Y bueno, pues ver la enfermería vacía es una maravilla. Y además, teniendo en cuenta que esta semana también recupera, no solo en ese sentido, a Bambo Diaby y a Rasani, que todos tenemos unas ganas tremendas de verlo, sino que recupera también a Leix Febas y a Nico Fernández Mercau, pues tiene a toda la plantilla. Si no recuerdo mal, contando, aunque hay jugadores con ficha del filial, como pueda ser el propio Rodrigo Mendoza, pero es que tiene 24, más Mati Barci 25, va a tener que hacer una convocatoria en la que va a tener que dejar a algunos fuera, sin viajar. Imagino que serán a lo mejor los de menos ritmo, como Rasani o no, vete tú a saber. Pero lo cierto es que ya hay prácticamente dos hombres por puesto apretando. Carlos Clerc ya le aprieta Salinas. Hay ya un centro del campo con todos, una vez cumplidos los partidos de sanción, a tope. Y bueno, en cuanto al once titular, pues es evidente que lo normal es que Aleix Febas vuelva al once y se caiga Cris Salvador, que fue su sustituto frente al Cádiz, y que Nico Fernández haga lo propio con Nico Castro. Que también está la teoría de que le puedes dar el premio a los que ganaron al Cádiz, pero es cierto que los que ganaron al Cádiz no fueron el once titular, ya había hecho todos los cambios, y que lo normal es que el técnico del Elche tire con los mejores que para él lo son, que hay 7-8 que son su columna vertebral, y los mejores que estén en cada momento, que te demuestren en cada entrenamiento, en el último frente al Eldense, que quieren morder, que quieren jugar, que quieren estar ahí. Bueno, pues eso lo hace con buen ojo el técnico franjiverde. Recordamos que el partido de Copa del Rey tiene fecha, Elche Las Palmas, domingo 5 de enero a las 12 del mediodía, buen horario, y que el siguiente domingo, el domingo 12 de enero, será el primer partido de la segunda vuelta, el primer partido de Liga de 2024. De 2025, el segundo de 2025, contando también el de Copa, que se juega un domingo antes. Ese Elche-Zaragoza, jornada 22, domingo 12 de enero, se disputará a las 4 y cuarto de la tarde. Y recuerdo que a partir de mañana se pone en marcha el Elche reactiva esa campaña de abonos de lo que es el final de la primera vuelta y la segunda vuelta. Alguien diría, hombre, lo normal es ponerla en marcha ya cuando empiece la segunda vuelta. Sí, pero también el Elche, con buen criterio estratégico, aprovecha el buen momento. Vete tú a saber si cuando empieza la segunda vuelta el Elche-Zaragoza, el Elche ya no está tan bien, ya no genera tanta ilusión como despierta ahora. Ahora es un buen momento para ponerla en marcha, sobre todo para los indecisos, para los escépticos, para los que al principio no se quisieron sacar el abono, aunque con 19.000 abonados que ya tenemos, dudo quién no se lo sacó. Incluso hasta los indecisos y escépticos creo que se lo sacarán. Pero bueno, para los que no lo hicieron por cuestiones varias, económicas, románticas, de todo tipo, ahora es un buen momento, y en la página web tenéis todos los datos, porque incluye el encuentro, que no está nada mal, Elche Racing de Santander. Ese partido lo incluye ya, es el primero de los que incluye esta segunda campaña de abonos Renace la Franja. El Elche Racing de Santander, que será la semana que viene a las 7 de la tarde en el Martínez Valero, y va a ser un auténtico partidazo con un Elche que va hacia arriba y un Racing de Santander que ahora mismo pues parece que ha notado ya el momento de caída, las vacas flacas, lógicamente va a sobrevivir con todo lo que ha acumulado, pero está claro que ya no es el de hace 3 semanas. Esperemos que se mantenga así esta semana y la que viene. Hablaba jugador del Elche, José Salinas. ¿Cuál es el objetivo en estos últimos 3 primeros partidos que el Elche va a jugar? A saber, este sábado el Dense Elche en Elda a las 6:30, el jueves el Elche Racing y el domingo de la semana que viene, 3 días después del Elche Racing, el Castellón Elche, para poner punto y final a la segunda vuelta, perdón, a la primera vuelta, y para poner también el punto y final al año 2024. ¿Objetivo? Responde Salinas. Pues al final el primer objetivo que tenemos de momento es ir a Elda y ganar. Al final es ir partido a partido. Creo que tenemos una semana ahora de 3 partidos, que si nos centráramos más en lo que no es Elda, creo que nos estaríamos equivocando. Entonces, bueno, al final el equipo está centrado totalmente en el partido del sábado y, bueno, vamos a ir ahí a por todas, que sabemos que va a ser un partido muy difícil. Será un partido muy difícil porque el Dense está en una situación difícil. ¿Por qué? Viene de perder en el tiempo de descuento en Burgos, cuando ya saboreaban un empate, y un empate fuera de casa para un equipo que busca la permanencia, marcharse sin la sensación de perder, a veces es una victoria, como le pasó al Elche frente al Tenerife, y que te ganen en el tiempo de descuento, pues duele mucho. El Eldense ahora mismo marca la zona de permanencia, sabe que está a un punto del descenso, es campo pequeño. Este tipo de partidos, ni que decir tiene que al Elche son los que se le atragantan. Y ahí están los ejemplos de Ferrol, de Cartagena, de Tenerife. Son donde suele fallar. Vamos a esperar que el sábado, con permiso del Eldense, el Elche haga un gran partido y se lleve los 3 puntos. Nos encantaría, y a mí particularmente más, que el Eldense se salvase y, si es posible, ascendiese. De verdad, lo digo de corazón. Pero en esta ocasión, lógicamente, el Elche es el Elche. Bueno, pues para el jugador ilicitano, para José Salinas, ¿qué partido cree que va a vivir el Elche allí? ¿Cómo van a tener que jugar? ¿Qué Eldense espera? Pues creo que va a ser un partido muy difícil. Yo me acuerdo del año pasado allí y recuerdo un partido muy, muy complejo. Creo que van a haber muchas segundas jugadas. Va a ser importante también darle énfasis al balón parado. Centros laterales. Bueno, creo que va a ser un partido también de mucha disputa. Y bueno, nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión porque sabemos que va a ser muy difícil ganar allí. Y tiene toda la razón, van a tener que dar su mejor versión. Recuerdo el año pasado aquel error en la salida de balón, en aquella ocasión fue de Pedro Vigas, pues las cosas no han cambiado, entonces era con Becasese, ahora con Sarabia también pasa, y lo vimos sin ir más lejos el domingo pasado frente al Cádiz, con esa salida de balón y el error en el pase de Raúl Guti. Pero bueno, esto pasa en las mejores familias cuando el entrenador te dice y casi te obliga que hay que salir tratando bien el balón. Yo siempre digo lo mismo, me encanta la filosofía de Salinas. Me gustaba mucho la de Becasese. Pero, hombre, no seamos tozudos. Cuando te están apretando en tu área, hay 3 tíos prácticamente en el área, no pasa nada por darle un balón largo arriba a quien sea, aunque no tengas centímetros porque no esté Sori o no esté Mourad y esté Agustín Álvarez. Te quitas el problema del medio. Si al Madrid o al Barça les cuesta y mucho salir con el balón desde atrás cuando les aprietan, ¿cómo no te va a costar a ti que no tienes esos jugadores de enorme talento y que cuestan tanto? No hay que ser obstinado. Y ahí, insisto, otra cosa es que no te aprieten tan arriba y digas, bueno, si consigo sacar el balón desde atrás, consigo superioridad numérica, ahí ya tengo muchos más espacios para generar peligro. Pero cuando tienes 3 tíos en el área que te están apretando, ¿qué pasó? Pues que Raúl Guti le dieron un pase, no se vio agobiado, la tiró para atrás, ¡pum! Se la das al delantero del Cádiz, encima al mejor del Cádiz, que está dentro del área. El año pasado contra el Eldense pasó lo mismo. Pedro Vigas quiso sacar el balón desde atrás, erró en el pase. Y claro, si le entregas un balón en el área a un rival, lo normal es que te marque, porque además al portero lo pillas descolocado. Entonces, por eso, ¿me encanta la filosofía de Sarabia? Sí. Tratar bien el balón, sacar el balón jugado desde atrás, ser creativo, ser ofensivo, ser valiente, pero no a toda costa. Ese es el pero que yo le pongo al sistema. Seamos prácticos y cuando te están apretando seriamente, no pasa nada. Por de cada dos balones sacar uno que además tienes un portero que tiene buen pie. Bueno, estábamos escuchando a José Salinas y también le preguntábamos por su renovación, porque el jugador acaba contrato el 30 de junio y está demostrando que es un futbolista no solo de la casa, sino que está funcionando, pero que muy bien. Al final creo que eso son cosas más de mis agentes y del club. Al final yo estoy centrado más en lo deportivo, en el equipo. Creo que desviarme de eso sería un error. Entonces, bueno, ya te digo, yo me centro en mejorar individualmente y eso, en estar mejor cada día y cada partido. Está muy bien estar centrado, eso es lo ideal, pero la siguiente pregunta era obvia. ¿Pero el club le ha ofrecido la renovación? Bueno, es verdad que ha habido acercamientos, pero bueno, ya te digo que al final son mis agentes los que están llevando todo eso y yo prefiero centrarme más en el equipo. Es decir, sí ha habido renovación, el club le ha ofrecido la renovación. Conociendo al club, en este caso al propietario Cristian Bragarnic, no le habrá convencido la oferta económica a Salinas, porque suele hacer ofertas a la baja y... Bueno, pues está claro que están negociando, pero cuidado. Este caso ya lo vivimos con Tete Morente. Si no se ata antes de final de año, luego va a ser difícil, porque a partir del 1 de enero son agentes libres, lo que acaban el 30 de junio de 2025, y ya se hace más difícil llegar a acuerdos. Sería una pena, porque creo que tanto el club como el jugador están contentos de manera recíproca con el rendimiento que está dando uno y con el comportamiento que está teniendo el otro. Otra cosa, insisto, es lo económico. Aquí las dos partes seguro que tienen su razón. Yo siempre digo lo mismo. Lo ideal es ceder por parte de las dos partes, siempre que quieran seguir juntas. Si no quieren seguir juntas, una de las dos, pues está claro, pues se rompió el matrimonio. Pero yo creo que Salinas está contento en el Elche y sí, es indudable que el club tiene que estar contento con el rendimiento de Salinas, que nos ha hecho olvidar, ojo, no perdamos de vista el norte, a un tal Carlos Clerc. O sea que deberían, por el bien del club, llegar a un acuerdo. Ya no digo ni por el bien del jugador. Por el bien del club, al final siempre se busca el bien del club, llegar a un acuerdo porque creo que es un futbolista que te está dando mucho y no cobra mucho. Hacer un esfuerzo por recompensar el rendimiento es lo lógico. Es actuar con sentido común. Le seguimos preguntando a Salinas causas de la mejora, el por qué el equipo va de menos a más y está terminando muy bien el año. Bueno, al final creo que son muchas las causas, pero igual si te puedo decir una, igual es que hemos mejorado bastante en ambas áreas. Creo que es muy difícil meternos gol y además arriba estamos haciendo goles también, ya no solo los delanteros, sino al final desde muchas líneas estamos haciendo goles y eso también es bueno y creo que es una causa fundamental de que el equipo esté así ahora. Pues la verdad es que lo ha resumido perfectamente. Se puede dar muchos más argumentos de la mejora, pero a grosso modo, está claro, ha mejorado en las dos áreas, y mucho. Ahora es uno de los equipos, lleva ya partidos, que es uno de los equipos que menos goles encaja. De hecho, solo ha encajado 15 goles. Es el segundo equipo menos goleado de segunda división. Solo le supera el Mirandés. Solo 15 goles. Está muy bien. Y luego es verdad, es un equipo con un déficit arriba. Pero es cierto que desde el día del Oviedo, 4-0 el Oviedo, empató en Tenerife, 2 el otro día, ante el Cádiz, venía también de marcar antes otros 2, ha mejorado considerablemente sus números a favor en goles y bueno, pues sigue sin ser de los más goleadores, pero ya empieza a acercarse sigue estando por detrás de la mayoría de los 10 primeros, pero empieza a acercarse a la mayoría de ellos. Por tanto, lo ha resumido perfectamente. El Elche fallaba en las primeras jornadas en las dos áreas, ahora ha mejorado considerablemente en las dos partes más importantes del terreno de juego. Y él es uno de los que más juega. Pues la verdad que me encuentro muy bien. Creo que estoy en el mejor momento desde que estoy aquí en Elche. Estoy muy feliz, muy contento, muy a gusto. Creo que no puedo pedir nada más. Al final me están saliendo las cosas y ya te digo, pero creo que tengo también mucho margen de mejora. Soy muy exigente y creo que puedo mejorar mucho. Entonces, bueno, en eso estoy centrado, en crecer cada día y en hacerlo cada vez mejor. Pues la verdad es que está haciendo una gran temporada, insisto, nos ha hecho olvidar a Carlos Kler y eso es decir mucho. Viéndosele cómodo, jugando de lateral izquierdo, carrilero, centrando y centrando muy bien. El otro día, sin ir más lejos, le da la asistencia a Josan para el empate a uno. Es un futbolista de los que podemos llamar fiables, tanto en defensa como en ataque. Es un jugador que está creciendo y que verdaderamente yo creo que el Elche, por eso digo que debería ceder las dos partes, pero sobre todo intentar llegar cuanto antes a un acuerdo para tenerlo renovado para las próximas temporadas. Vamos cerrando con José Salinas. La afición del Elche va a estar en el nuevo Pepico Amat frente al Club Deportivo Eldense y eso ya es un plus. Estoy seguro, lo tengo muy claro. Creo que se va a notar mucho que están allí, lo vamos a notar. El año pasado ya lo notamos y va a ser fundamental. No es lo mismo que no estén ellos, al final ellos son como uno más y bueno, la verdad que estamos muy, muy agradecidos a ellos siempre, que están con nosotros, siempre lo hacen y bueno, ya te digo, agradecidos y seguro que los vamos a notar. Una afición viajera que siempre está con el equipo, sean más o sean menos, pero sobre todo si no es demasiado lejos, ahí están y no fallan nunca la afición del Elche Club de Fútbol. La última, aunque la cabeza la tienen en el Eldense, pero la ilusión también está en la Copa del Rey. ¿Qué valoración hace de este partido, insisto, domingo 5 de enero a las 12 del mediodía, Martínez Valero frente a un primer a la Unión Deportiva Las Palmas? Pues al final es muy bonito para nosotros jugar contra un primera división y encima hacerlo aquí en nuestra casa. Creo que va a ser un espectáculo muy, muy bonito de vivir y bueno, al final el equipo pues va a dar todo porque queremos pasar y seguir en la Copa. Pues sonaría muy bien eso de clasificarse para octavos de final y solo quedarían 16 supervivientes, pero hay que pasar, como digo, ese escollo no pequeño frente a un primera como Las Palmas que ha virado el rumbo de manera radical desde la llegada de su nuevo técnico, Diego Martínez. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas. Kia EV3 desde 23.600 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. Novocenter.com. El próximo viernes 13, tatuajes a 13 euros en La Rosa Negra. Elige tus favoritos entre un centenar de diseños. Solo se tatuará en brazos y piernas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se atenderá sin cita previa en orden de llegada. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46, La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Este invierno no te la juegues con tus neumáticos y aprovecha la super promoción de Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible o recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 17. Oferta válida hasta el 16 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche. Los miércoles suena la sintonía del Fútbol 7 de sus 10 divisiones, la Liga Profut 7, con Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque tenemos de nuevo Liga después del puente y a tope. Sí, sí, sí, ya volvemos a la carga. Ya, de hecho, se jugaron partidos el lunes, se jugaron partidos ayer, se van a jugar partidos hoy, se jugarán partidos el viernes, sábado, domingo. Estamos a tope. Parecéis el fútbol español, que no descansa nunca. Estamos adelantando jornadas, como ya dijimos, para que acabar lo antes posible, que no nos pille agosto, a final de temporada. Perfecto. Esperemos llegar bien. Pues vamos, si quieres, con el repaso a cómo marcha la parte alta de cada clasificación. Sí, genial, si te parece bien. Pues vamos a marcar los 5 equipos, salvo que estén empatados a puntos con el sexto, ¿vale? De cada división, empezando de abajo arriba. Y decir que arriba hay sorpresas. En novena división tenemos primero y segundo a Borussia Donut y América con 24 puntos cada equipo. Luego tenemos a Aston 33 y Cerrajería FEMA con 19 puntos, los mismos que Blazer Puffs, quinto. Así que en novena, las cosas justitas por arriba. Están todas las divisiones bastante ajustadas, porque en octava división, la Mamineta primero con 20 puntos, los mismos que Bigotetas Fútbol Club, y luego tenemos Clam y LA Lions con 19 puntos cada uno, y quinto Monorón, junto con Tridente Uniformes, 16 puntos cada equipo. En séptima división nos encontramos a Motor Rent, líder con 25 puntos, segundo Nutrition and Routine con 21 puntos, tercero Las Bayas United con 17 puntos y luego, vaya por Dios, y luego nos encontramos a tres equipos, cuarto, quinto y sexto, Sporting Altavix, Nisi Juniors y Bar Los Buenos Amigos con 16 puntos cada uno de estos equipos. Nos vamos a sexta división y en sexta división tenemos un triple empate arriba con Fútbol Club Pepe Barber, Traineta y Payets, primero, segundo y tercero respectivamente. Proyecto 33 con 15 puntos y luego Multiservicios Pardines y Motocicleta Rafa con 14 puntos cada uno de estos dos equipos. Hay mucha pelea en sexta. En quinta división, Racing de la Cuerna 21 puntos líder, segundo SG Team con 19 puntos, tercero Míticos con 18 puntos, cuarto Los Jardines con 16 puntos y luego tenemos AP Selva y Licoretas con 15 puntos cada equipo. En cuarta división nos encontramos a Pecheches con 20 puntos, 19 puntos segundo clasificado Tecnivideo, los Tigres y Montenegro con 16 puntos cada uno de estos equipos y cierra con el quinto puesto en la tabla los Bulls con 13 puntos. en tercera división, vamos subiendo. Integrale y UD Amistation, 21 puntos cada uno de estos dos equipos. Real de Crevillente, 19 puntos. Aludeco Metálicas, Proyecto Frappe, 18 puntos. Y Hoplita Fútbol Club, 17 puntos. En segunda división, La Voz, 22 puntos. Rapid Tortuga, Baima Academia, 20 puntos. Tercer clasificado, Datildor, Panadería Cafetería Maite, con 16 puntos. Y luego tenemos una terna de 5 equipos con 13 puntos, que son Memories Project, Elksburgo, Titanes, Mío Fútbol Club y Club Atlético Dama. Cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo clasificado con 13 puntos cada uno. Nos vamos a primera división y encontramos a dos equipos, uno ya conocido, Cosido y Adornos Gómez. Estos no han dejado de subir divisiones y estar arriba en las tablas. Tres equipos con 18 puntos. Baracaja Vi segundo y Tesia Nueva Mandarina tercero, 18 puntos cada uno de estos tres equipos. 17 puntos para Parque Andalucía y quinto, Inmobiliaria Victoria con 16 puntos. Y vamos con las sorpresas. Superliga, líder ya no es el Coves Abogados. Sorpresa, pero gorda, porque vale. Tenemos a Sol de América como líder con 21 puntos. Con 19 puntos tenemos a Nisi Toldos, Emanuel Cambio y Corto, junto con Coves Abogados, segundo y tercero. Cuarto clasificado, Inter Elche F7, con 18 puntos, y Marcos Automoción ocupando la quinta posición con 15 puntos. Bueno. O sea, bueno. ¿Qué es la primera vez que pincha? ¿O el... Ha perdido por una vez. Es el primer partido que pierde. Esta temporada ya lleva un empate y una derrota. Lo que durante dos años consecutivos todo han sido victorias. Ahora ya esta temporada, aparte de que han salido equipos que están muy fuertes, parece que han perdido la senda de la victoria. No, la tienen muy cerca, están siempre ahí, pero bueno, les han sorprendido. Hace dos semanas les sorprendieron, les vencieron y de ahí que hayan caído a la tercera posición. Bueno, demuestran que no son extraterrestres, son terrenales. Bueno, pues sí, ya tocaba demostrarlo. Muy bien. Ibas a comentarme también el torneo que se va a disputar en breve. Correcto, el Adiver Bowl Cup, que se disputará el 27, 28, 29, y señalar que cerramos inscripciones el 18, ¿vale? Están los equipos ya preguntando, a ver si pueden entrar, etcétera. Bueno, pues hasta el 18 estamos recibiendo inscripciones, como mucho 24 equipos, queremos hacer un formato de 24 equipos, y la fecha tope para inscribirse es el 18. Todos al teléfono de un servidor, 626-761383. El último fin de semana del año, ¿no? Del año, el 27, 28, 29 de diciembre. Eso es el torneo que se va a disputar en Altavix. Sí, correcto, ahí en las instalaciones de Diver Bowl 9. Perfecto. ¿Vale? Coincidirá con la jornada de liga. ¿Habrá jornada de liga el último fin de semana? El último fin de semana. Pero creo que van a ser muy compatibles ambos torneos. Porque además, lo que es la jornada con el torneo, porque además el torneo del Diver Bowl Cup son partidos de 25 minutos, es indoor, en fin, lleva mucho menos desgaste, son plantillas de como mucho 8 jugadores, bueno, pues, se puede jugar tranquilamente. Perfecto. Muy bien, Carlos, pues si no hay nada más... Poquito más. Hablaremos el... Bueno, importante, sí. Este fin de semana vamos a empezar ya a entrar con 6 cámaras los domingos por la tarde, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona el entramado televisivo. Muy bien, pues cada vez la tecnología se va ocupando más del torneo de fútbol 7 local. Carlos, feliz semana. Igualmente, Paco. Lo que queda, que no es poco, lo más interesante. Y nosotros vamos a poner ya el punto final. Como siempre, un verdadero placer contar con vuestra fidelidad y asistencia. Mañana más a la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.